quien nos hablará acerca de la exposición Fuentes bibliográficas sobre indigenismo de Venezuela y América Latina, en la sala de libros raros y manuscritos ubicada en el nivel AP2 del Complejo Cultural Foro Libertador Biblioteca Nacional, recordando que es el nivel AP2 del edificio de colección general. Bienvenido, Gabriel, ¿cómo estás? Bueno, ante todo, muy buenas tardes. Hoy no estamos celebrando una fecha que se acostumbraba a hacer una celebración, que era el 12 de octubre, sino que estamos recordando una serie de sucesos, a veces muy violentos y muy sangrientos, que nos llevó a tomar una palabra o, digamos, una frase más afín a esa realidad histórica. Por eso la estamos llamando resistencia indígena. En la colección de libros raros, manuscritos y archivos documentales de la Biblioteca Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, estamos realizando una exposición de fuentes bibliográficas correspondiente no solo a Venezuela, sino a toda Latinoamérica, incluyendo Centroamérica. Y esta muestra es de suma importancia porque encierra temas o materias diversas. De allí podemos hablar de libros sobre lenguas indígenas a lo largo de toda Latinoamérica. Podemos hablar también de libros que tratan sobre testimonios de los cronistas de India, que es de suma importancia. Pues leer a los cronistas de Indias es enterarnos de una serie de desmanes, de la crueldad como trataron los conquistadores, los europeos, específicamente los españoles, a nuestros indígenas, a nuestros pueblos originarios. Ok, Gabriel, bueno, esto era nada más palabras de introducción, porque el tema de hoy está buenísimo acerca de resistencia indígena, ya que en la Biblioteca Nacional y en la Red Nacional de Bibliotecas Públicas, la semana pasada y esta semana habla de resistencia indígena, además de honor al guerrillero heroico, nuestro comandante, yo lo considero comandante mío también, Ernesto Che Guevara, que fue la semana pasada, y con resistencia indígena. Esta semana continuamos con resistencia indígena, y a continuación te voy a hablar, Gabriel, acerca de las informaciones más relevantes de la gestión de la Casa de la Memoria Viva del Pueblo Venezolano en la actualidad, ya que dentro de todas las noticias de resistencia indígena, ya que el pasado 12 de octubre fue la fecha conmemorativa, hablaremos también de las otras actividades, tales como que en la Biblioteca Pública Simón Romero se realizó la charla informativa sobre la pira. También se presentó en detalle el origen e historia de esta planta de propiedades medicinales y culinarias de manera audiovisual. En la Biblioteca Pública Simón Romero, ubicada en el Núcleo de Desarrollo Endógeno Fabricio Ojeda, Nudefo, se llevó a cabo el conversatorio sobre las propiedades de la planta pira, nombre científico Amaranthus caudatus, en donde se explicó el origen, historia y propiedades tanto medicinales como culinarias de esta milenaria hierba. La actividad fue conducida por Marisol Rivero, Héctor Labrador y Zoraida Borrero, representantes de esta biblioteca, contando con la asistencia del Club de Abuelos, La Comuna y el Centro Organopónico, todos del mismo nombre, Fabricio Ojeda, quienes pudieron conocer que la pira es, además de un oxigenante natural, una planta muy nutritiva que ha estado presente en la cultura indígena de Venezuela. Por eso se enlaza esta información aquí, además del quehacer bibliotecario. También se dieron detalles específicos de cómo usar la pira para explotar sus bondades medicinales en el tratamiento de la fiebre, la irritación de garganta, la eliminación de parásitos, la tos, el reumatismo, la depresión, el cáncer, y además estimula las neuronas y mejora la actividad cerebral. Mira, fija cómo la herencia aborigen hasta estos lugares nos llega gracias a las bibliotecas. ¿Qué me puedes decir de eso, Gabriel? No, fíjate que existe también el libro Medicamentos Indígenas de Jerónimo Pompa. La primera edición de este libro está en 1858-60 y hasta el momento se han hecho 60 ediciones de ese libro. La última edición la hace la editorial El Perro y la Rana, hace aproximadamente unos 3 años, 4 años, es la última edición que, bueno, digamos, no digamos la última, sino la más reciente. La más reciente, que llega a 60 ediciones. Este libro, dicho de paso, además de su contenido, que contiene aproximadamente referencias sobre aproximadamente 300 o más de 300 medicamentos indígenas, se convierte en el libro más publicado en Venezuela. O sea, es como una especie, como llaman en otro sitio, un bestseller. Pero en este caso, el libro se lleva por la edición número 60, pero es por una exigencia de el mismo lector, la misma gente, ¿verdad?, con ese espíritu de investigación y además también de acercarse a esas culturas indígenas que muchas personas pretenden olvidar, pretenden excluir, pero cuando son culturas que están vivas, que están latentes y han dejado un gran testimonio también de algunas, digamos, comunidades que han sido minimizadas o han sido violentadas y culturas en sí, pues que prácticamente han estado en un estado de crisis. Por eso es que en Libros Raros tratamos de reivindicar toda esa fuente documental que incluye culturas, digamos, milenarias, como digamos, por ejemplo, tenemos muestras, algunas cosas sobre los aztecas, los mayas, los incas, pero nos vamos directamente a Venezuela y tenemos en exposición pues libros como, para dar algunos ejemplos, Hacia el Indio y su Mundo, de Gilberto Antolinis, publicado en 1946, que se convierte en un libro fundamental para una mejor comprensión de nuestras culturas indígenas. Así tenemos también cantidades de libros que tratan sobre, por ejemplo, lengua cumanagota, estudios indígenas de Arístides Rojas, los caciques heroicos, los indios guaraunos, glosario de voces indígenas, lengua ayamán, gallón, entre otras. Y, bueno, justamente en ese marco, Gabriel, para seguir comentando la noticia, porque todo atañe a resistencia indígena, es que se llevó a cabo también la conferencia Guerrillas y Resistencia Indígena, realizada en la Casa Nuestra América José Martí. Este intercambio de saberes fue dictado por Luis Beltrán Acosta, docente de la Universidad Central de Venezuela y la Academia Militar. Él es historiador de profesión. En el Salón Simón Bolívar de la Casa Nuestra América José Martí, ente adscrito a la Biblioteca Nacional de Venezuela, que está ubicado en el Boulevard Panteón de Caracas, se celebró la Semana de Resistencia Indígena con la conferencia denominada Guerrillas y Resistencia Indígena, valga la redundancia. El objeto de esta cita, abierta al público en general, consistió en contribuir a la divulgación de la historia militar de los pueblos indígenas venezolanos para analizar cómo fueron sus tácticas de combate y la estructuración de su ejército. Beltrán Acosta, quien es autor del libro El pensamiento revolucionario del cacique Guaycaipuro, explicó el impacto y la huella dejada por este aborigen venezolano ante los españoles invasores durante la conquista y su legado para la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en la actualidad. Sí, mira, hay otra cosa que es importante destacar. Si nos vamos a la pequeña muestra pues, que tenemos allá en Libros Raros y Manuscritos, acá en la Biblioteca Nacional, no podemos dejar de lado los testimonios de los cronistas como José de Oviedo y Baños, Antonio Caulín, José Gumilla, Bartolomé de las Casas, Juan de Castellanos. Aquí hago énfasis en especial con el cronista Antonio Caulín y Bartolomé de las Casas, quienes hacen una serie de denuncias, prácticamente son denuncias, sobre el maltrato y los elementos perversos y crueles como fueron tratados de parte de los conquistadores o de parte de los españoles a nuestros indígenas. Inclusive en el libro de Antonio Caulín hay una serie de ilustraciones, Raúl, que manifiesta más o menos cómo veían los cronistas o la visión que tenía el europeo de lo que eran los indígenas. Acuérdate que para ellos los indígenas no eran seres humanos, no tenían alma. Según ellos no tenían alma. Según ellos no tenían alma. Entonces los dibujos, las imágenes que los llevaban. Bocetos. Exacto, llevaban eran imágenes que tenían los ojos, por ejemplo, en el pecho, que eran seres como amorfos, pues una cosa así que eso creó una serie de imagínate tú, de interpretaciones en Europa, inclusive los indígenas prácticamente eran tratados así, pues como no eran, para ellos no eran seres considerados seres humanos. Ahora yo quiero hacer otra cosa, ¿no? Que separar un poco, porque para muchas personas uno habla de resistencia indígena, entonces inmediatamente toman como referencia 1492, que es la llegada de los españoles a nuestras tierras, y allí comienza ese sangriento proceso que duró por siglos, con ese maltrato y ese dominio cruel con nuestras comunidades indígenas y ese atentado pues precisamente contra esa cultura milenaria. debemos entender que antes de 1492, miles de años antes de esa fecha, ya nuestros pueblos originarios tenían una cultura establecida. Inclusive hay testimonios de eso, de hecho están las lenguas indígenas, testimonios que han quedado, y es una cultura que, para, si uno se pone a analizar todos esos miles de años atrás, eran culturas que estaban sumamente adelantadas, y no adelantadas haciendo una relación con nuestro tiempo actual, sino que eran de avanzadas comparándolas con otras civilizaciones antiguas, como por ejemplo en el mundo. En el mundo podemos hablar de Egipto, podemos hablar de la India, podemos hablar de la China, pero entonces si hablamos de estas tierras, también hablamos de una cultura que tuvo su pintura, inclusive escritura. En los mayas se han encontrado huellas de escritura y una sabiduría en cuanto a la medida del tiempo, una visión de mundo, una religiosidad y una cultura sumamente amplia. Muy bien, Gabriel, claro, pero no nos eches todo el cuento de una vez, porque para el segundo bloque de nuestro programa, pues seguiremos hablando de ello, ¿sí? Porque aquí la interacción es justamente hablar de las noticias más frescas de la Biblioteca Nacional, más la noticia del invitado, que lo has hecho de verdad. Muy bien, bueno, informo que Gabriel Saldivia era el anterior conductor de este programa, y de verdad, pues primero un saludo y un reconocimiento, mi respeto ante la conducción del programa. De verdad, bienvenido, qué bien que estés aquí con nosotros, sí, recordando viejos tiempos y haciéndolo igual de bien. Bueno, muchas gracias. Y te informo, ¿verdad?, dentro de otra noticia más reciente de la Biblioteca Nacional, que regresó Creando y Contando con el Tío Nicolás, el programa de promoción y motivación de lectura que ofrecen las bibliotecas públicas en el país. Recomenzó con las clases de los muchachos, los escolares. Como parte del programa de promoción de lectura Rafael Rivero Orama, que realiza la Biblioteca Nacional de Venezuela a través de su Red Nacional de Bibliotecas Públicas, los niños y niñas del preescolar Zuluaga, ubicado en la parroquia Santa Rosalía, fueron visitados por el tío Nicolás. Más de 30 niños y niñas, participaron en la actividad, en la que las facilitadoras le presentaron lecturas dedicadas a la música y a los valores, acompañadas de dramatizaciones que despertaron su curiosidad. Rafael Rivero Ramas, refrescamos aquí, conocido como el tío Nicolás, fue el dibujante, caricaturista, cineasta, autor de Tío Tigre y Tío Conejo y fundador de la revista Tricolor, en cuyo honor la Dirección de Promoción de Lectura de la Biblioteca Nacional de Venezuela creó hace 2 años un programa de promoción de lectura para la atención de niños y niñas dentro de las bibliotecas públicas y sus comunidades. Ya para cerrar, podemos decir que el objetivo principal del programa Creando y Contando con el Tío Nicolás es formar lectores críticos e independientes, convirtiéndolos a la lectura en parte de la vida de los niños. Este programa tiene otras líneas de acción conocidas como Tío Nicolás va a la escuela, Encuentro con los cultores, Leer en la calle y Aventura en vacaciones, entre otras. O sea que la actividad está en todos lados. Me dicen aquí que vamos ya a un corte musical para venir a la promoción de la emisora, y continuamos en sintonía aquí con Gabriel Saldivia, de la Dirección de Libros Raros y Manuscritos de la Biblioteca Nacional de Venezuela.

se me han chisado. Manera boba, amigo, si yo canto y no te doy la razón. Mide tus palabras, pon algo de atención. Hablando con alguien que no quiere escuchar. Amigo, ten paciencia para poder opinar. Unos dicen que soy comunista y otros dicen que no soy bueno. Y todavía no encuentran la etiqueta. Y digan lo que digan, yo soy lo que quiero. Continuamos en Biblioteca Viva, espacio de la Biblioteca Nacional de Venezuela por Alba Ciudad 96.3 FM. Oíamos recientemente en este pase musical al tema Prejuicio de Sentimiento Muerto. Y antes de irnos a la promoción de la emisora, oíamos Vas para Atrás del grupo Cándida Virgen, tema bastante gutural pero con una letra muy motivadora. Tenemos, no que lo gutural sea malo, pero es un estilo no tan difundido comercialmente. También podemos hablar aquí acerca de las actividades que ofrece para mañana jueves 17 la Biblioteca Nacional de Venezuela y la Red de Bibliotecas Públicas. Les informo que mañana 17 tenemos Tío Nicolás va a la escuela, narración del cuento El hombre, el tigre y la luna, de creación literaria. Esto es a la 1:30 p.m. en la Biblioteca Pública Pro Patria, ubicada en la parroquia Sucre, en Catia. Tenemos un taller de ajedrez a las 2 de la tarde en la Biblioteca Pública José Félix Rivas, del módulo Zona 6, municipio Sucre, parroquia Petare. También tenemos taller de danza a las 2 de la tarde, Biblioteca Pública Alberto Ravel, de la urbanización Alberto Ravel, entre los edificios 13 y 14 y 16, detrás del centro comercial en el Valle. Tenemos también a las 2 de la tarde, taller de artes plásticas, origami o papiroflexia, en la Biblioteca Pública Festival 67, actividad que se viene dando. Esto es en la vereda 60 de la avenida Guzmán Blanco, de la urbanización Delgado Chalbó de Coche. Y cerramos la jornada de mañana, jueves 17, con el programa Edad de Oro, entre poesías y canciones, a las 3 de la tarde en la Biblioteca Pública La Cañada, de la calle Real, sector La Cañada, entre los bloques 18 y 19 de la urbanización 23 de enero. Aquí con la Edad de Oro, con los abuelos que están ahí organizados en clubes y en las comunidades. Continuamos aquí al aire en cabina con Gabriel Saldivia, quien nos continuará hablando acerca de las fuentes bibliográficas del indigenismo en Venezuela y en América Latina. Continuamos, Gabriel. Bueno, Raúl, fíjate, como te venía diciendo en el primer segmento, que la muestra que estamos realizando en la colección de libros raros recoge pues una serie de elementos que no se pueden dejar por fuera cuando hablamos de nuestras culturas indígenas y cuando hablamos de ese proceso, repito, sangriento y perverso, como fue el dominio, la conquista de los españoles con los habitantes, pues precisamente, de nuestras tierras. No debemos pasar por alto que en 1492, cuando llegan los españoles a nuestras tierras, está en plena efervescencia en España la Inquisición. Y esto es un elemento que llega y pasa directo hacia nuestras tierras porque se manifiesta a través de la imposición de una cruz, la imposición de una religión. Y una espada, además de la cruz. Exacto, la cruz y la espada, un dominio completo, ¿no? Entonces, y uno de los elementos precisamente que era como la parte más importante de la Inquisición era la negación de otra religión que no fuera la religión católica. Entonces, al encontrarse, cuando llegan los españoles, se encuentran con una cultura que cree en otras cosas, tiene otra religiosidad, su religiosidad los hace ver el sol como un dios, tienen mitología, tienen una cultura, tienen fábulas, leyendas, tienen sus propias lenguas. Entonces se encuentran con una cultura totalmente diferente. Entonces el dominio español impone la cruz, impone la espada y todo tiene que ser obligado, inclusive imponiendo la lengua castellana, que en un primer momento se le dio el nombre de castellano, y posteriormente cuando ya se hace ya más amplia, ya el proceso de conquista ya está más avanzado, se habla del español, pues el español de la península. Claro, por la unificación de la península ibérica, porque ya que, quienes envían a Colón a las Indias no lo mandaron para acá, llegó aquí fue casualidad. Exactamente. Por eso es que llaman a los pueblos originarios indígenas, ¿sí? Uh-huh. Aunque a mí personalmente me gusta más el término aborigen, ¿sí? Exacto. Porque se acopla más, se les respeta más, porque indios son los de la India, ¿no? Exacto. Valga la redundancia. Sí, los aborígenes, nuestras culturas originarias, milenarias, porque fíjate que hay algo allí también que Eduardo Galeano lo asoma muy bien en Las Venas Abiertas de América Latina, entre otros escritores que también han tocado el tema. Acá en Venezuela uno de los grandes estudiosos de nuestras culturas indígenas es Esteban Emilio Monzongi, que ha escrito una cantidad de cosas sobre las lenguas, las culturas indígenas, pero no solamente se ha quedado allí, sino que se ha ido a las luchas también, ¿verdad?, que se están librando hoy en día a través de las leyes, a través de una cantidad de movimientos sobre la defensa precisamente de nuestras culturas, primigenias. Justamente, y ya que, puntualmente, de una manera legislativa, o sea, marcado en una ley, justamente es el comandante interno, el presidente Chávez, quien ilustra que a partir del decreto 2028, realizado por él mismo, en el cual se oficializa el 12 de octubre como Día de la Resistencia Indígena aquí en Venezuela, en contraste con los términos Descubrimiento de América, Día de la Raza o Encuentro entre Dos Mundos, que ocultaban la realidad de ese 12 de octubre de 1492, porque vivimos, inclusive puedo afirmarlo, que aún vivimos, estamos en un proceso de reivindicación y de reconocimiento, pero aún vivimos una cultura eurocéntrica. Entonces, justamente el comandante Chávez, con toda la pertinencia y el amor por los orígenes venezolanos, hace este decreto y a partir de allí se llama este día Día de la Resistencia Indígena aquí en Venezuela, ya que tenemos que tener presente, Gabriel, y tú sabrás eso mucho más que puedes profundizar, que el europeo llega aquí con Colón y la historia que nos han enseñado de las tres calaveras y todo aquello del puerto, de los reyes Fernando y Isabel, pero al Norteamérica ya las culturas vikingas, las culturas nórdicas de Europa, Noruega, todos esos países escandinavos, llegan al norte de América, pero llegan, ven un puerto más y se regresan a Europa. Sí, los vikingos ya estuvieron en el norte de América, Canadá, Estados Unidos, lo que es actualmente, y ellos vuelven a sus tierras en Escandinavia, que era puntualmente la época. O sea, ellos ya estaban aquí en América y regresaron. No fue este punto de vista de conquista, de vasallaje, de imposición de la colonia, ya que, recordemos que Europa, o puntualmente España, venía bajo el yugo árabe, ¿no? También tuvieron muchos años con la imposición del Islam, de la cultura árabe, de allí términos que se usan actualmente, como inclusive no hay moros en la costa, ¿no? Entonces todo aquello está en una situación económica deplorable, porque era el reino más pobre de Europa en ese momento, y llegan y se consiguen con los territorios de ultramar, que ellos mismos llamaban, Y bueno, ya lo que venimos para acá, inclusive vivimos esa historia actualmente, ¿no? O sea, la destrucción, que no quede piedra sobre piedra, esos decretos reales, genocidas, ¿no? Claro, y fíjate que lo que tú hablabas de las culturas árabes duraron muchos años en España, pero fíjate que, repito, en esta época, cuando llegan los españoles acá, está el santo oficio, entre comillas, la Inquisición, está en plena efervescencia. Es más, en 1492, Tomás de Torquemada, que fue uno de los más crueles dentro de la Inquisición, en ese preciso momento él estaba instalando un tribunal de Inquisición en Aragón. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la herencia, o sea, toda la conexión, digamos, de los españoles cuando llegan acá, ellos traen no solamente una persecución religiosa, la traen contra los judíos, contra las culturas musulmanas, o sea, contra todo lo que no tuviera que ver con la religión católica. Entonces llegan con eso, con ese prejuicio, con esa imposición, y llegan a estas tierras y se consiguen con algo totalmente diferente, pero que también responde a una religiosidad y a una cultura muy, muy amplia, una visión de mundo. Yo creo que ahí sí pudiéramos hablar de eso, ¿no? Que nuestras culturas primigenias, o sea, ancestrales, más que ancestrales, milenarias, tienen una visión de mundo muy diferente. Imponerle a una cultura una visión de mundo, un idioma, imponerle una religión determinada, es algo muy terrible, y más como esta gente quiso hacerlo, porque esta gente quiso hacerlo bajo las armas, bajo la imposición y bajo de las acciones más violentas, terribles y perversas. Entonces, fíjate, por eso es que se tiene que hablar de resistencia indígena, porque cuando entran los procesos de independencia en 1821, ¿verdad? Se da la batalla de Carabobo, entonces todos, bueno, pensamos, bueno, ya tenemos una independencia, entramos en ya estamos celebrando el bicentenario, etcétera, etcétera. Pero entonces dijimos, bueno, ¿y dónde quedaron esas comunidades indígenas por tantos años, ¿no? Que ahora, con todo lo que nuestro presidente, pues, Hugo Chávez Frías, asumió una cantidad de leyes, motivó, llamó a un poco de gente y dijo, bueno, chicos, ¿qué es lo que está pasando acá con esta cultura? Estas culturas están vivas, tienen sus idiomas, esas comunidades tienen su espacio geográfico. Entonces se viene a reivindicar esas culturas que habían estado prácticamente en el olvido, o yo diría que en el exilio dentro de su misma tierra, porque hay muchas formas de exilio. El exilio dentro de la misma tierra pudiera ser el olvido. Por supuesto, sí. Inclusive desde el punto de vista anímico, psicológico. Exacto. Sí, porque tengamos presente que inclusive la visión, la cosmogonía, pero también la realidad física del aborigen, vamos a puntualizarlo, venezolano, ¿sí? El animal más grande que ve en Sudamérica era el tapir o la danta, ¿sí? El europeo trae el caballo. La fisionomía de un aborigen es alguien de una contextura específica, de su cabello, su rostro sin barba. El europeo, la estatura, la barba, el color, todo aquello. Inclusive surgen leyendas, ¿sí? No me atrevo a certificarlas, donde unos aborígenes creían que el caballo y el jinete eran un mismo ser, ¿verdad? Esto se lo achacan a Lautaro, líder de los araucanos en el sur, allá en Chile, donde inclusive Lautaro va a Europa como sirviente y vuelve. O sea, fíjate esto, va a Europa, vuelve, se entera como sirviente, obviamente, ¿no? Y vuelve aquí al sur, a América, a los territorios actuales de América, y explica cómo es la cuestión, ¿sí? Hechos históricos como Guaycaipuro, Tiuna, todos estos aborígenes que se enfrentan, ¿no? La cultura caribe. Entonces vemos cómo a partir de ello venimos arrastrando una identidad muy... Sí. Muy sincrética, ¿no? Para cosas negativas y cosas positivas, inclusive, ¿no? Pero vemos que de verdad fue un genocidio, y fue el presidente Chávez el que reivindica desde el punto de vista legal, con el decreto 2028, Día de la Resistencia Indígena. Inclusive yo actualmente oigo donde todavía dicen el Día de la Raza. Sí, Raúl, lo que pasa es que muchas veces se omiten una cantidad de hechos y inclusive en Venezuela se han omitido, por ejemplo, por muchos años duró oculto, es decir, todo lo relativo o inherente a comunidades indígenas, a su sabiduría, a sus lenguas. Y no era casualidad, supongo. Exacto, que era bien planteado ocultar eso. Ocultar eso. Entonces, ¿qué pasa con eso? Cuando se oculta toda una cultura, entonces nosotros, digamos, en Venezuela, nos hacemos cómplices también de esos procesos de dominación. Entonces ya no sería con el imperio español, sino ya con otros imperios, Entonces llegó un momento pues que llegamos prácticamente a subestimar a nuestras culturas indígenas, a denigrar inclusive de ellas, los textos escolares a omitir por completo o a contar una historia totalmente tergiversada de todo lo que son nuestras culturas indígenas. Entonces hay una penetración cultural que se sigue imponiendo, ¿verdad?, desde otro imperio, ya no sería desde el español, y que sigue dominando. Y precisamente en este momento estamos en ese proceso tan difícil como es el proceso de una revolución prácticamente. Pero todavía nos falta mucho, así como decía el mismo presidente Chávez, nos falta mucho camino por recorrer. Y entonces ahí es donde estamos, ¿no? Pues fíjate, te voy a citar nada más un ejemplo. En la Escuela de Letras de la Universidad Central de Venezuela estaba la cátedra, funcionó la cátedra de lenguas indígenas. La daba una profesora, una alumna directa pues de Esteban Emilio Monzongi, con una gran formación. Entonces daba su materia y esa materia fue eliminada y sacada del pensum de la Escuela de Letras, pero sí dejaron el alemán, el inglés, el italiano, y entre otras lenguas. Entonces ya desde el seno de nuestra sociedad existe también, o sea, ya ahora menos, porque ahora estamos, ya ellos ya vemos al indígena como más cercano, lo sentimos más cercano, más somos hermanos, pues lo sentimos como hermanos, ¿verdad? Pero en un momento dado llegamos a sentirlo, a denigrar inclusive de la cultura indígena. Es más, se decía de una manera despectiva, ¿verdad? Tú si eres indio, le decía una persona así. Lo mismo que con las culturas afro, las culturas africanas, que se le decía, bueno, tú lo que eres solo un negro, chico, tú eres un negro, pero así con desprecio, ¿tú me entiendes? Sí. No es como se dice hermosamente, como decía Ismael Rivera, ¿no? Mi negrita me espera, pero ya esa es otra cosa. Sí, claro que sí. Es una cosa que tiene que ver con el amor, con una cosa con el cariño. El mismo presidente Chávez el decía, afecto. ¿Dónde está mi negrita? ¿Dónde lo caramba? Y entonces es otra cosa, pues. Pero en eso andamos. Yo creo que una de las funciones, y esto va a colación con la exposición la muestra que tenemos en la biblioteca, es también motivar a las personas a que se acerquen a la Biblioteca Nacional y vean toda esta cantidad de libros, toda esta cantidad de títulos que tratan sobre idiomas de nuestros indígenas, no solamente de Venezuela, sino de Latinoamérica, elementos fundamentales de las culturas indígenas. Fíjate, nosotros en Libros Raros estamos mostrando un mapa que mide aproximadamente 2 metros de largo por 1 de ancho. Un mapa que fue hecho en 1770. Es el primer mapa que se publica en Venezuela donde se señalan algunos sitios donde estaban ciertas comunidades indígenas y sitios donde estaban establecidos los españoles. Pero esto es un mapa que tiene unas características peculiares porque la vista que tiene es de norte a sur. Sí, es hacia abajo por la penetración pues de los españoles. Claro, visto desde la costa. Exacto, visto desde la costa. Es un mapa interesantísimo de verlo, ¿no? Bueno, pues de verdad estas informaciones y mucho más están en la Biblioteca Nacional de Venezuela. Les recomiendo puntualmente el trabajo especial que se ha hecho desde la Dirección de Comunicación titulado Jornada en Honor a la Resistencia Indígena en la Biblioteca Nacional, donde se especifica inclusive por niveles donde están ubicadas todo el recorrido acerca de los testimonios de los pueblos indígenas que van en distintos formatos, de lo planimétrico, audiovisual, escrito, donde inclusive tenemos lo de libros raros y manuscritos. No queda más sino despedirnos por acá. Raúl Orozco, agradeciendo a Gabriel Saldivia, director de Libros Raros de la Biblioteca Nacional, del área de Libros Raros, acerca de, bueno, esta nutrida conversación que, bueno, por este momento debemos cortar por el espacio radiofónico, y dar las gracias e invitar para el próximo miércoles de 3 a 4 de la tarde por Alba Ciudad 96.3 FM, que nos sigan sintonizando. Se despide de ustedes Raúl Orozco, coordinador de prensa de la Biblioteca Nacional de Venezuela, a nombre de su director, Luis Edgar Páez. Cerramos con el tema musical Te Amaré Por Siempre, de la agrupación Gretchen, pura producción nacional y talento venezolano. Suéltalo, Roberto. Muchas gracias. Hasta luego. Cuídense mucho. Te me fuiste de mi lado, mi corazón no te deja ir, ni me puedo ir acostumbrando. Ahora el tiempo ganó el control y se empieza a notar. Sin darme cuenta me sentenció el amor, porque ya todo se acompañando. Viviré tratando de luchar para tenerte entre mis brazos. Ahora el tiempo ganó el control y se empieza a notar. Sin darme cuenta me sentenció el amor, porque ya todo se terminó. Sigue la ruta de El Tren de la Cultura. Por Alba Ciudad 96.3 FM. Cada día una nueva parada cultural.